soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera. Claro que hay democracia en Bolivia. Qué linda es la democracia en este hermoso país. No hay dictadura en Bolivia. Lo que hay es democracia. Pero resulta que, irónicamente, el acceso a la información en esta democracia, que no es dictadura, es imposible. Cuando llaman a votar, soy demócrata, tecnócrata, plutócrata. No hay dictadura, hay libertad de expresión, pero se utiliza la pauta publicitaria gubernamental como instrumento de censura contra los medios de comunicación independientes. Permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para expresar. No hay dictadura en Bolivia, hay democracia. Pero la Defensoría del Pueblo es un brazo de prolongación del Ministerio de Gobierno. Se ha elegido a un defensor del pueblo directamente, Lelo, capaz de destrozar en pocos meses toda la Defensoría del Pueblo. De pura envidia seguro, quisieran de que esto cambie a la población, les digo. No hay dictadura en Bolivia hay democracia, pero el gobierno suma varios muertos cuyos nombres ya no logramos ni recordar. Lo que sí recordamos cada día es que ninguna de esas muertes han sido esclarecidas ni los responsables han sido juzgados. Analicemos el caso de Jonathan Quispe hace pocos meses, el estudiante asesinado en una marcha pacífica en las inmediaciones de la Universidad Pública del Alto por presupuesto. Fue asesinado con una canica disparada por un policía. Lo primero que se hizo es agarrar el cuerpo y el ministro de gobierno decir que uno de sus compañeros había disparado la canica. Si no hubieran sido las cámaras de seguridad de los locales aledaños a donde fue asesinado Jonathan, donde se veía claramente un policía disparando la canicua contra Jonathan, no sabríamos que habría sido la policía, o lo sabríamos, pero no hubiéramos tenido cómo demostrarlo. Una vez que se ha demostrado ello, no puede ser el policía responsable en forma personal, porque la policía actúa bajo mando estatal. Por lo tanto, corresponsable de ese asesinato era el viceministro de gobierno y el ministro de gobierno, y ambas cabezas debieron haber caído como cómplices de ese asesinato, sino incluido el comandante departamental del Alto, que simplemente fue destituido, y el comandante general de la policía. Eso es así. Sin embargo, todos ellos están en la impunidad y hay un señor que es policía, al que se le ha cargado toda la responsabilidad y que realmente no sabemos en qué anda el juicio ni dónde realmente está. Sigamos analizando esta democracia, que no es dictadura, que es el régimen que hay aquí en Bolivia. ¡Qué linda es la democracia en este hermoso país! No hay dictadura en Bolivia. En Bolivia hay democracia, pero resulta que las autoridades judiciales no son independientes. Se han posesionado autoridades judiciales electas con una cantidad ridícula de votos, habiendo ganado los votos nulos de repudio al manoseo gubernamental del aparato de justicia. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral es corresponsable de esa posesión, porque los exámenes fueron amañados, la Universidad Mayor de San Andrés se retiró por ese manoseo de los exámenes a los y las postulantes a las elecciones judiciales, y la población respondió con un voto de repudio que no sirvió para nada, porque resulta que, de manera incomprensible, los votos de repudio no contaban. Los votos de repudio no contaban. El Tribunal Supremo Electoral en manos de Katia Uriona, la tecnócrata de género, ONGera de la plataforma, esta de las ONGs de mujeres. Le debe el cargo a Evo Morales. Se han cambiado de camiseta. Eran emenerristas. Ahora son masistas. Y tienen las manos manchadas con la contaminación del Poder Judicial. Eso es responsabilidad del Parlamento y es responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral también, a la cabeza de Katia Uriona. Cuando llaman a votar, soy demócrata, tecnócrata, plutócrata e hipócrita. No, no hay dictadura en Bolivia. En Bolivia hay democracia. Pero disentir con el gobierno implica riesgo de difamación, riesgo de encarcelamiento y riesgo de persecución. Me refiero, por ejemplo, al caso de Damián Condori. Tal vez ya nos hemos olvidado de él. Damián Condori pretendía ser gobernador de Chuquisaca. De hecho, prácticamente ganó. Le hicieron un fraude en Chuquisaca a Damián Condori. Pero no solo eso, lo encarcelaron en San Pedro a cuenta del caso del fondo indígena. Cuando Damián Condori quiso devolver el conjunto de los fondos y dijo que no los había utilizado y que porque el fondo indígena era un desorden general, utilizaron el escándalo del fondo indígena para quebrar con AMAC y para quebrar, entre otros líderes importantes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, a Damián Condori. De pura envidia seguro, quisieran de que esto cambie. Estamos hablando de difamación, de persecución, y hay que mencionar al nombre de Carlos Mesa. ¿Cuál es el delito que cometió Carlos Mesa, que era colaborador de este gobierno? Cometió el delito de hacer lo mejor que el presidente en una entrevista televisiva en Chile en defensa del derecho al mar. Lo hizo también, se ganó el corazón de los bolivianos y las bolivianas y se ganó el odio, la rivalidad y la envidia de Evo Morales. Pero hablemos también de Franklin Gutiérrez. Hoy ha dormido ya en la cárcel de San Pedro. Franklin Gutiérrez de ADEPCOCA pretendía ser candidato a presidente y se atrevió desde ADEPCOCA a anunciar su candidatura. Sin ninguna prueba, porque además Paola Barriga es una abogada que merece todo nuestro respeto, que ha ido en defensa de Franklin Gutiérrez, nos ha dicho que no existe ni un solo elemento para cargarle delito de sedición, porque la lucha armada es sedición, de asesinato, de no sé cuántas cosas, y de supuestamente protección al narcotráfico. Entonces no lo tienen en la cárcel a Franklin Gutiérrez como perseguido político, sino lo tienen como delincuente. Por lo tanto, además, te criminalizan y te ensucian. El que tiene libertad para exprimir a unos cuantos y aumentar su capital. No hay dictadura en Bolivia, ¿cómo no? Si en Bolivia hay democracia. Pero resulta que es una democracia en la que no hay independencia de poderes. Alguien dirá, no, la independencia de poderes es un principio liberal que para una democracia plurinacional no es útil. Claro que es útil, es muy importante, porque cada poder maneja una porción diferente del Estado y tiene que funcionar de forma autónoma e independiente. En Bolivia no hay independencia de poderes. El órgano electoral no es independiente y lo ha demostrado muchas veces. Y la mayor y mejor demostración es precisamente la ley de partidos que el Tribunal Supremo Electoral ha enviado al Congreso. Una ley de partidos que lo que está haciendo es asfixiar la democracia boliviana. El órgano electoral no debiera permitir la repostulación de Evo Morales, pero sabemos que lo hará. Puede que haya 3-4 ingenuos que crean que no lo haga. Lo va a hacer. No exigirán tampoco la paridad en el binomio presidencial, porque al gobierno hoy esa figura no le conviene. Y el órgano electoral, que es una prolongación del Poder Ejecutivo, no dirá absolutamente nada. Aunque la presidenta Katia Uriona, tecnócrata de género, venida de la Coordinadora de la Mujer, y como cuota de poder de la Coordinadora de la Mujer, estas cosas hay que decirlas y estas cosas hay que recordarlas, tenía como gran caballo de, como gran escalera de ascenso, el tema de la paridad, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, en todos los espacios. Yo no soy una persona que defiendo la paridad. A mí la paridad no me interesa. No creo que se trata de poner una mujer. Todo depende de qué piensa esa mujer. Lo mismo que no se trata de poner un indio. Todo depende de qué piensa ese indio. Pero esta señora sí nos prometió que había que poner mujeres en todo lado. Y ahora resulta que para el binomio presidencial la paridad no es importante. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata e hipócrita. Pero sigamos analizando esta nítida democracia boliviana. En esta nítida democracia boliviana, los y las periodistas que entrevistan a autoridades de gobierno y que pertenecen a cualquier canal privado, ya no digo de los estatales, porque en los estatales es monólogo, se nota que lo hacen con miedo y sumisión. Que nos están acostumbrando a los y las televidentes prácticamente a un lenguaje en el que la crítica está prohibida. Nos están condenando y acostumbrando a un lenguaje donde las cosas hay que discutirlas de la manera más superficial. Por eso es que mis barricadas causan tanto escándalo. Porque mis barricadas rompen con ese lenguaje que es un pacto antidemocrático en los medios de comunicación. No se puede criticar, no se puede discutir, no se puede debatir y no se puede disentir. Qué linda es la democracia en este hermoso país. Y claro, yo no crean que no los entiendo. Alguna vez un periodista se salió de ese guión oficial y perdió el trabajo. No encontró trabajo en ningún lugar más. Y ahora, por ejemplo, tenemos al ejemplo de Salazar. No encontró trabajo, cayó en desgracia y volvió de rodillas a pedirle al ministro de gobierno un trabajo. Ahora tiene un programa insufrible, totalmente genuflexo, como diría Waldo Albarracín, en el Canal 7 en horario estelar. Los ministros van ahí, todos van ahí, porque al más no se lo critica. Esa es la metamorfosis de ese periodista, comer o no comer. Esa es la pregunta existencial hoy. ¿Tener o no tener trabajo como periodista? Me gusta la democracia porque permite apreciar el arroyo. En Bolivia no hay dictadura, hay democracia, pero se juega con el valor de la vida como moneda de cambio. Por ello, el feminicidio de Analí Huaycho está impune, porque el gobierno ha posibilitado la fuga del teniente Clavijo, pagándole con impunidad las ejecuciones extrajudiciales en el Hotel Las Américas. Y ahí no hay dónde perderse. Cuando llaman a votar, soy demócrata, tecnócrata. Seguimos con las características democráticas de la democracia boliviana. En Bolivia no hay dictadura, pero no se respeta a los pueblos indígenas del territorio indígena Parque Nacional Isiboro Secure, que dijeron no a la carretera, y con quienes además aquí en La Paz se firmó un acuerdo en el Palacio de Gobierno y se sancionó una ley de intangibilidad de su territorio. No se castigó la represión a la octava marcha del TIPNES. Recuerden ustedes que Sacha Llorenti era el ministro de gobierno, que el vicepresidente dijo que se había roto la cadena de mando, que se dijo que él sabía quién había dado la orden de una intervención en la que se impidió a los pueblos indígenas llegar en una marcha pacífica hasta la sede de gobierno. Los intervinieron en Chaparina. O sea, les prohibieron el libre tránsito por el territorio a los y las bolivianas. Pero no solamente les impidieron, les impidieron humillándolos, pegándoles, tapándoles la boca con masking, separando a niños y niñas de sus madres, generando terror entre ellos y ellas, y cargándolos y cargándolas como papas en buses y camiones. Esa, que no fue una masacre, sino que fue una represión violenta, y un atentado, por supuesto, a los derechos democráticos de cada una de esas personas como ciudadanas, pero de los pueblos indígenas del Tibnis como colectividad, está totalmente impune y aquí parece que hay que olvidarse. No, en Bolivia no hay dictadura. Pero vayamos a otros rasgos de esta democracia que es dictatorial y que nos pone en filo a muchos y muchas de a pie. En Bolivia, por ejemplo, es riesgo de vida ir al servicio militar obligatorio, porque los militares tienen permiso de torturar hasta matar a los conscriptos. Son muchos los jóvenes que han muerto en el servicio militar obligatorio en los últimos años y cuyas muertes no han sido ni investigadas, ni, por supuesto, ni sancionadas, ni juzgadas. Y como no hay defensoría del pueblo, bien, gracias, no hay problema. Un joven asesinado, listo, no hay lío. La democracia, porque permite apreciar el arroyo. En Bolivia no hay dictadura, hay democracia, pero el sistema de salud está colapsado. Por lo tanto, no hay salud, aunque se despilfarra el dinero en propaganda, en lujos para la burocracia masista, en concentraciones y formas clientelares de ganar adeptos como los millonarios contratos con los carcas. Decía la ministra de Comunicaciones cuando defendía la posición del observador de la CIDH, la democracia no es solo votar, ni es solo el respeto al voto, es también el bienestar de la población. Bueno, ¿hay democracia en el sistema de salud boliviano? Claro que no. El sistema de salud está colapsado, no hay seguro universal de salud, y si no tienes plata, te mueres. Te mueres. De pura envidia seguro, quisieran de que esto cambie a la población. No hay dictadura en Bolivia, pero no hay respeto a la intimidad. El ministro de Salud reveló la enfermedad mortal de Gualberto Cusi, para que además de ser perseguido político, porque Gualberto Cusi es otro perseguido político, se active contra Gualberto Cusi el prejuicio social contra su persona. ¿Cómo puede un ministro de salud, que es médico, revelar la enfermedad de una persona a la cual el sistema de salud le debe la confidencialidad del tratamiento de su enfermedad? Esa es una violación a los derechos humanos muy grave que don Gualberto Cusi debería haberla judicializado y debería haber llegado a las instancias del CIDH definitivamente. No hay, pues, dictadura, pero no hay justicia. No hay dictadura, pero no hay libertad. No hay dictadura, pero se premia la corrupción con embajadas, como es el caso de Quintana. Pero podríamos mencionar a muchísimos otros y otras también. El que tiene libertad para exprimir a unos cuantos y aumentar su capital. No hay dictadura en Bolivia, pero no hay libertad de organización. Todas las organizaciones sociales han sido divididas, destruidas o intervenidas, como el CONAMAC, para callar la disidencia. Han intentado también destruir la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. El momento en el cual fue nombrada presidenta nuestra querida Amparo Carvajal, que ahora está siendo difamada, maltratada nuevamente mediáticamente, intentaron un grupo masista tomar el edificio de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos para expulsarlos. Y hubo una tremenda vigilia y una larga defensa, y sabemos que pues siguen trabajando prácticamente en vilo. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata e hipócrita. Es pues muy debatible esto de que hay democracia o no hay democracia, hay dictadura o no hay dictadura. No sé, pero más allá de los debates y las percepciones, deberían existir algunos elementos inequívocos, no debatibles, sobre lo que es un régimen democrático. Y un régimen democrático es un estado de garantía de derechos, garantía de derechos humanos, garantía de todos los derechos que se consagran en la Constitución Política del Estado. Pero en Bolivia dice que no hay dictadura, pero no se respeta la Constitución Política del Estado.